Entonces, vemos parte de las contradicciones, de las mismas posiciones que hay entre los gobiernos, y cómo finalmente estas políticas van teniendo un efecto, digamos, particular entre las mujeres, ¿no? O sea, nosotras tampoco podemos perder de vista cómo se están moviendo los intereses a nivel internacional, incluso para tomar nuestras propias decisiones y para poder fortalecer nuestra solidaridad y plantear, digamos, desde nuestras actividades cotidianas nuestras alternativas. Entonces, hay cinco puntos esenciales de la agenda mexicana, ¿no?, que tienen que ver con más libre comercio, es decir, le están pidiendo a las economías desarrolladas, que ahorita obviamente están en crisis, el no cerrar sus fronteras al comercio. Entonces, a través de estos tratados se va fortaleciendo, digamos, la visión que tienen los gobiernos del sistema, del funcionamiento del sistema económico y financiero, y porque además, a través de los capítulos de inversión, que tienen mucho que ver con este esquema financiero o cómo se manejan las finanzas internacionales, se van, digamos, haciendo los enlaces hacia los temas del medio ambiente y la mercantilización de la naturaleza. Entonces, así, digamos, está amarrado, y este tema del cambio climático es uno de los elementos o las propuestas fuertes que trae el gobierno mexicano a esta próxima reunión el día de mañana en los Cabos, ¿no? Entonces, no es tampoco casualidad que los temas de la agenda del gobierno mexicano nos pasen desapercibidas. Hay una propuesta, supuestamente, de que el empleo tiene que ser un elemento para superar la crisis desde la visión oficial, ¿no? Y sabemos, y ahorita vamos a enlazarnos con, bueno, vamos a platicar, nos va a platicar nuestra compañera Betty sobre la cuestión del empleo, ¿no? Entonces, muchos de nosotros no tenemos que, ya sabemos más o menos en qué condiciones trabajamos, ¿no? Y cuál es la situación también mucho más grave para las mujeres. Entonces, partiendo de estos puntos esenciales, a manera muy general sobre el G20, doy la palabra entonces a nuestra compañera Betty, que nos va a precisar estas cuestiones del empleo, y posteriormente vamos a escuchar a nuestras compañeras para que nos hablen de las experiencias desde sus países y desde el trabajo de sus organizaciones, para que podamos contrastar lo que están haciendo los gobiernos del G20 y lo que estamos haciendo desde ahora como mujeres en nuestras organizaciones y también como organizaciones de mujeres. Gracias. Gracias. Bueno, a mí me tocó el tema del empleo, ¿sí?, allá en México, pero voy a resumir totalmente, ¿no? Nada más lo que nos está produciendo esta crisis global, mundial, ¿verdad?, económica, en todo el mundo, que tiene que ver con el desempleo masivo y generalizado, las reducciones salariales y de prestaciones, empleo precario masivo, que obviamente afecta mucho más a las mujeres, la precarización también de las jubilaciones. Un ejemplo, por ejemplo, aquí en México es las modificaciones a la ley del ISSSTE y la del Seguro Social, que tienen que ver con esto, la disminución de la seguridad social, el trabajo parcial, la subcontratación, o sea, lo que estamos viviendo ya en toda México, y aparte que se ha ido también hacia Centro y Sudamérica, ¿no? El outsourcing, el aumento de los despidos injustificados, el crecimiento del sector informal, sobre todo para las mujeres, sin salarios, sin prestaciones, ni seguridad social. Y una parte aquí que sí queremos también denunciar y hacer visible es en México las embestidas que los gobiernos de los últimos años han tenido para los sindicatos y las organizaciones sindicales de México. Tenemos varios ejemplos de ello, empezando por el sindicato de mineros, desde el sindicato de mexicano de electricistas, después mexicana de aviación, y podemos seguir con la lista, ¿no? De todas las embestidas patronales y del gobierno que hemos tenido. Entonces me voy ahora a las propuestas, como para ir resumiendo las propuestas que hicimos, algunas de las que me acuerdo, ¿no? En primero, el cambio del modelo económico que tome en cuenta la visión de las mujeres, incluyendo obviamente a jóvenes, a indígenas, campesinas y trabajadoras, incluyendo trabajadoras del hogar. Dos, el fortalecimiento del mercado interno, el impulso a la pequeña y mediana empresa. Otra propuesta es abrir todos los espacios de toma de decisión en todas las instancias para las mujeres, para desde ahí poder incidir tanto en la política nacional, en la política regional, local y en nuestras organizaciones civiles o sindicales. Cuatro, es una reforma laboral aquí en México que incluya la perspectiva de género, que castigue toda clase de discriminación por género o por preferencia sexual, que incluya medidas sobre responsabilidades familiares, acciones afirmativas que puedan cambiar toda la clase de discriminación o violencia sexual que tengan las trabajadoras. Estamos solicitando seguridad social universal para todos estos sectores que están totalmente desprotegidos y que tienen que ver con el sector informal. Estamos pidiendo también ratificación de algunos convenios de la OIT, como son el de trabajadoras del hogar, el de responsabilidades familiares y el de maternidad. Y por último, una igualdad de oportunidades que se dé desde las mujeres, desde las niñas, ¿no? Que tenga que ver con la educación, la capacitación y el acceso a mejores puestos de trabajo. Es todo. Y le paso la palabra a la compañera Marta Vázquez. Ella es de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Nos va a hablar sobre el movimiento urbano, mujeres y movimiento urbano. Buenas tardes, muchas gracias, y es una gran oportunidad de estar en este espacio compartiendo esta experiencia, que es una, digamos, una extensión de la primera reflexión que dimos en la Ciudad de México el día 13 de junio, muy recientemente, con experiencias muy ricas. Y yo quiero señalar sobre un aspecto específico en este pequeño espacio de tiempo, que es la feminización de la pobreza. Este proceso de feminización de la pobreza que se agudiza en esta última etapa de la crisis del capitalismo salvaje que estamos viviendo y que por todos conocido a nivel internacional y planetario, tiene muchas dimensiones. Sin embargo, queremos también señalar que el movimiento urbano popular no es ajeno a este fenómeno también y esta situación, donde particularmente quienes participamos en el movimiento urbano popular prácticamente somos el 80% de mujeres, mujeres del ámbito popular, del ámbito empobrecido de las ciudades. Entonces también queremos señalar en esta reflexión que aún cuando tenemos más de 40 años de trabajo en el espacio urbano nacional y especialmente en el espacio del Valle de México, encontramos hoy día dos aspectos fundamentales de todo este proceso. En primer lugar, obviamente el espacio urbano pudiéramos pensar que ya como está todo complejo, sin planeación urbana y con una serie de crisis en todos los sentidos, donde sabemos que esta crisis civilizatoria es multidimensional, cada vez la crisis en este espacio se complejiza mucho más por todos los sectores y las necesidades que tenemos que atender, donde evidentemente el asunto de las mujeres es de primer orden. En este sentido queremos señalar que hay dos aspectos que últimamente se han visto reflejados como crisis de la problemática urbana, que tiene que ver con el problema del agua y toda su complejidad, y también tiene que ver con la urbanización salvaje. Esta urbanización salvaje se refleja en los grandes megaproyectos del espacio urbano que han dado como consecuencia la privatización del espacio público. También han dado como consecuencia la vista a la ciudadanía, porque no se nos consulta para hacer estos megaproyectos, y aquí incluyo a los gobiernos de izquierda, ¿verdad? Y obviamente de la Ciudad de México no es ajeno. Sabemos lo que se viene haciendo, no se han respetado los derechos humanos en este sentido. Tenemos el caso de la Supervía, ampliamente conocido por los medios. Tenemos el caso del Foro Azcapotzalco. Tenemos el caso de la Arena Ciudad de México y de otros más, donde el capital ha hecho ya del espacio público un desplazamiento. Hay desplazamiento de ciudadanos, hay una violación a sus derechos. En el caso de la Supervía y otros megaproyectos, ha habido ya desalojos donde dejan en la indefensión total a adultos mayores, a mujeres y demás población. Aun cuando pudiéramos pensar que hoy día solo se explotarían grandes extensiones ecológicas de los países, o reservas ecológicas, o grandes zonas con grandes recursos, resulta que lo mismo sucede en el espacio urbano, donde se está acumulando el suelo, porque este asunto del suelo es importantísimo. Se está acumulando el suelo por la explotación también capitalista, donde, por ejemplo, hoy día en la Ciudad de México, con la nueva ley de vivienda, se le da prioridad al capital transnacional también y a empresas privadas que ahora están explotando este recurso en las mismas ciudades. Obviamente ahí las mujeres también tenemos que dar una lucha muy fuerte. Como ustedes saben, el Movimiento Urbano Popular, en este caso el que represento yo, de la Convención Nacional Democrática, la participación femenina históricamente por más de 40 años ha sido importantísima. Hoy día pega muy duro en esta crisis también, porque parecería que a veces nos es ajena toda esta reflexión, cuando no baja a la base, cuando hay muchos compañeros y compañeras que la toman tal vez como algo que no existe o que solo es un discurso muy ajeno, porque como bien decían hace rato algunos compañeros, estamos metidos en la sobrevivencia del día a día, el problema del desempleo, el problema de no tener salud, educación, vivienda, etcétera, ¿no? Agregando que en nuestro país, ustedes saben, con los últimos 2 años de la derecha panista, este problema de la inseguridad y de los famosos daños colaterales, tenemos ahí también reflejado un problema muy fuerte que está tocando a las mujeres, y repito, los espacios urbanos no son para nada ajenos. Pero también en este breve tiempo quiero comentarles, quiero compartirles que tenemos también 2 propuestas. Si bien es cierto, en esta crisis global tenemos tal vez muchas dudas, no tenemos certezas, pero tenemos que ir dando cierta orientación con creatividad también en lo cotidiano, que es fundamental. Lo cotidiano es el día a día, donde fundamentalmente las mujeres tenemos un papel importantísimo como dadoras de vida. En nuestras organizaciones sociales también, el asunto de la espiritualidad de las mujeres es fundamental, porque alimenta nuestra mística. No es solo hacer un análisis muy abstracto o dar una orientación desde lo meramente material. También esto alimenta mucho la lucha, y especialmente de las mujeres en el movimiento urbano. Decía yo que también somos propositivos, somos propositivas, y ante esta embestida del capitalismo salvaje en el espacio urbano, en el 2006, con el Foro Mundial del Agua que se hizo en la Ciudad de México, surgió la iniciativa de vincularnos, incorporarnos también a todas las luchas a nivel nacional por esta devastación del medio ambiente, y ahí tenemos muchísimos casos que ustedes ya también ampliamente conocen, y se organiza, se vincula el trabajo en torno a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que en el Valle de México, digamos, ha tenido pues también mucha importancia últimamente, y nos hemos podido articular, porque es obvio que nuestro país es de los primeros que con toda estos últimos 12 años de los daños colaterales que le llaman, hay un daño fundamental que es el daño ambiental. Y entonces ahí, por ejemplo, toda la zona conurbada del Valle de México ya tenemos problemas de salud pública, tenemos problemas también, decía yo, del agua, de la tierra, de la contaminación y muchos más. También tenemos problemas legales con la tenencia también del asunto de la vivienda, que es fundamental. También en estas propuestas, desde el año 2007, venimos trabajando la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que es un proceso de reflexión y de trabajo. Prácticamente estamos ya logrando la firma de las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Justamente mañana, pasado mañana, se firma en Milpalta y nos queda nada más, me parece que Magdalena Coajimalpa, la última delegación que ya firmaría esta Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que reúne los derechos, que es un derecho colectivo, obviamente muy complejo, pero también donde las mujeres tenemos una presencia y una participación. Esta ciudad también que soñamos, el espacio urbano, ahí lo queremos reflejar como una ciudad habitable, una ciudad segura, una ciudad educadora, una ciudad sustentable, una ciudad que integra este derecho colectivo, y por su complejidad de la cuestión urbana, lo queremos también plantear como una iniciativa que pudiera ser la antesala también en el ámbito político, la constitución política de la Ciudad de México, y obviamente en ese sentido lo estamos encaminando. Logramos también que lo firmaran otras instancias públicas y el mismo gobierno de la ciudad, y reiteramos, aunque tenemos que cuestionarle muchas cosas a Marcelo Ebrard, ¿verdad?, porque obviamente, aunque se dicen de izquierda, han violado los derechos humanos también de la ciudadanía, pero eso no nos impide que también podamos ser propositivos y podamos avanzar. Y la otra propuesta que estamos también trabajando y que nos interesa muchísimo, porque en la agenda del movimiento urbano, esta dimensión de la defensa del medio ambiente es fundamental y es muy importante, y en ese sentido también estamos generando proyectos de producción y gestión social del hábitat, que es una visión integral que va más allá de ser simplemente vivienderos, ¿no? Porque también sabemos que en el MUT también hemos tenido algunos errores que reconocemos, de más de 40 años de trabajo, y de repente también encontramos que si solo nos quedamos en estar pegando ladrillos, pues eso no nos da mucha perspectiva. Pero con estas iniciativas y de la producción y gestión social del hábitat, queremos hacer un planteamiento más integrador, un planteamiento también donde tengamos más viabilidad en nuestro quehacer, en nuestra experiencia desde hace más de 40 años, donde el papel de la mujer ha sido fundamental, y repito, hoy día en esta complejidad lo tenemos que tomar muy en cuenta, porque como dadoras de vida en todos los ámbitos y también en las organizaciones, sí queremos seguir dando este aporte justamente por las emergencias que hoy día nos plantea todo el espacio urbano. Muchas gracias. Sí, compañero. En Ecuador, desde el Movimiento de Mujeres, estuvimos muy inquietas intentando profundizar más en el tema del buen vivir, y queríamos ponernos a analizar para darle un enfoque de género al buen vivir. Cuando le conocimos a la Julieta y le escuchamos a la Julieta, vimos que su propuesta nos estaba ahorrando un inmenso trabajo, que su propuesta era precisamente lo que nosotras entendíamos como la propuesta del buen vivir, la propuesta del Soma. Chuquiago Marca, La Paz, Bolivia, que se llama además igual como aquí, y nosotros somos aymaras. Nosotras estamos trayendo una palabra, yo no soy solita ni soy especialista para nada. Lo nuestro se llama feminismo comunitario. Y en ese sentido, nosotras, y hablo en plural porque yo soy una persona, pero somos muchas que estamos compartiendo este pensamiento. Mire, nosotras somos fruto de un proceso político de cambio de nuestro pueblo. De nuestros pueblos, que hoy sí hay un gobierno donde está el hermano Evo Morales, que es un símbolo muy importante. Pero lo más importante del proceso boliviano es la capacidad organizativa, la capacidad propositiva y la capacidad cuestionadora, crítica y autocrítica que nosotras y nosotros vamos planteando. Entonces, en ese sentido, es que el feminismo comunitario recoge la diversidad de los feminismos, por un lado, pero también la diversidad de los pensamientos de los hermanos, la diversidad de los pensamientos revolucionarios de los hermanos. Y por eso es que hoy el feminismo comunitario, como lo hemos ido planteando de cara a las compañeras y compañeros, no es solamente una propuesta para las mujeres y con las mujeres. Es una propuesta para la comunidad. Y en ese sentido, también yo quisiera usar el cuerpo para poder explicar un pensamiento, un sentimiento, una propuesta, pero una acción también de nosotras. Es la propuesta de la comunidad. Estamos diciendo, al mundo le estamos diciendo, que el individualismo colectivo también, porque no solo hay el individualismo personal, sino hay el individualismo colectivo, nos está destruyendo. Y que las reflexiones de buena voluntad y de mucho cariño que le han podido meter los hermanos revolucionarios, los hermanos marxistas, cuyo elemento fundamental es la economía, el análisis económico, pues también no nos han planteado otras formas de vivir, otras formas de existir. Entonces, nosotras estamos recogiendo la memoria larga, ancestral, de nuestras comunidades indígenas. Estas comunidades indígenas que hoy, por el patriarcado, por el entronque patriarcal del patriarcado occidental colonial y el patriarcado ancestral originario, hacen un entronque patriarcal que hoy también tenemos comunidades y ayllus en los cuales la violencia, el autoritarismo, las jerarquías, la depredación de la Pachamama y la naturaleza están presentes. Pero entonces, ¿cómo vamos a recuperar un instrumento que nos permita ligar la memoria larga de nuestros pueblos, la lucha anticolonial de nuestros pueblos, con la propuesta y las esperanzas que hoy se necesita en la humanidad? Vamos a recuperarla a partir de plantear la comunidad como esa alternativa. Empezar a vernos, tanto en el campo como en la ciudad, empezar a sentirnos, empezar a vivir, empezar a construir algo que no existe, pero que hay una memoria que está en nuestros pueblos indígenas originarios, la comunidad, los ayllus. No estoy diciendo que volvamos al ayllu y a la comunidad indígena, lo que estoy diciendo es que recuperemos esa memoria en todos los saberes, en todas las posibilidades y en todos los errores, en todas las traiciones, en todos los colonialismos, en toda la crítica, por lo tanto, no que recuperamos el colonialismo, sino la crítica a los colonialismos, a los machismos, a los patriarcalismos. Ahí radica la propuesta del feminismo comunitario. Y de ahí, entonces, construir, o sea, no es algo terminado, no es algo ya hecho, no estamos trayendo una receta, estamos haciendo el llamado a decirles, hermanas, hermanos y personas intersexuales, empecemos a vivir de otra manera. La comunidad hemos empezado a ser más de existencia. Y para eso, la comunidad hemos empezado a sexuarla. Y estamos usando el cuerpo. Porque en la nueva constitución, lo que ha hecho el pueblo boliviano, en la nueva constitución, estamos hablando de la ciudadana, los ciudadanos, hombres y mujeres de Bolivia. Pero cuando se va al capítulo de pueblos indígenas, los pueblos indígenas ya no tienen sexo. Son pueblos indígenas. Y entonces ahí recuperamos la sexualización de la comunidad y decimos, la comunidad es como un cuerpo, donde este lado, este ojo, esta mano, este pie, son nuestros hermanos, nuestros gilatas y compañeros. Este ojo, esta mano, este pie, somos nosotras, las hermanas, las mujeres, las cuyacas, las guarmes. Y en medio están las personas intersexuales. Estamos hablando de cuerpo y no de género. Estamos hablando chachahuarme, estamos hablando hombre-mujer, no estamos hablando masculino y femenino. Eso no estamos hablando, eso lo denunciamos. La comunidad es como un cuerpo. Este cuerpo, hoy en el machismo y en el patriarcado, está caminando así. no estar con la fuerza, con toda la vitalidad, la energía de ambos lados. No se olviden que en medio están las personas intersexuales. Entonces, el feminismo comunitario dice: recuperemos la energía, la fuerza, la visión de este ojo, de esta mano, de este pie. Entonces, no tendrían por qué nuestros hermanos enojarse, ponerse celosos, envidiosos, de que nos reunamos entre las mujeres y empecemos a mirar con nuestro ojo, a hacer con nuestra mano, a caminar con nuestro pie, porque ha de ser la comunidad la que ha de mirar mejor, la que ha de hacer mejor, la que ha de caminar mejor. En ese sentido entendemos el viviremos bien, el buen vivir o el vivir bien que nosotras planteamos. Pero paralelamente a esto, que yo tengo que apurarme en el asunto, nosotras estamos también cuestionando dos partes, solamente voy a plantear ahorita. Los imaginarios a los cuales nos sometemos como hombres y mujeres. Uno de los imaginarios es el del Estado y otro imaginario es el del dinero. Hay varios otros, yo solo voy a tocar este. El del dinero, que hoy constituye una de las formas de atraparnos dentro de una virtualidad de la llamada riqueza. Si el marxismo nos ha enseñado que de la fuerza de trabajo se produce la plusvalía, o sea, está el producto y luego la plusvalía, hoy de la plusvalía se ha hecho plusvalía y de esa plusvalía se ha vuelto a hacer plusvalía y de esa plusvalía se ha vuelto a hacer plusvalía. O sea, ya no hay un nexo real entre lo que hoy se llaman países ricos o la gente rica, que sería de la plusvalía, ya no hay un correlato real, material, de esa riqueza. Paralelamente a eso están nuestros pueblos que sí tenemos materialidad, que sí tenemos Pachamama, que sí tenemos naturaleza, que sí tenemos la gente, o sea, la capacidad de crear frutos y productos. Entonces, ahí está el cuestionamiento que como feministas comunitarias hacemos a mujeres y hombres: ¿por qué seguimos creyendo que hay países ricos y que son 20 los más ricos del mundo, si en realidad materialmente, naturalmente, realmente existimos la realidad? La riqueza, no deberíamos llamar riqueza, pero esa vida, esa Pachamama está en otro lado. No sé si me estoy explicando lo suficiente, pero ese es uno de los cuestionamientos que hemos traído. El otro, bueno, hay varios, pero ahí me voy a centrar. El otro tiene que ver con el Estado. Hoy Bolivia tiene el Estado plurinacional. Es algo mucho más avanzado que otros estados que son nación, otras repúblicas, ¿no? Sin embargo, cualquier Estado ha de generar un imaginario en el cual se institucionaliza. ¿Qué es la institucionalización? Que lo estamos viviendo ahorita en Bolivia. La fuerza, la posibilidad de cambiar está en las calles. Y permítanme, ¿no? Estamos en las calles gritando lo que va a pasar esta tarde. Estamos gritando, estamos dándole fuerza y estamos moviéndonos y estamos riendo y estamos temblando de emoción y de rabia, pero también de esperanza de encontrarnos, y a veces nos hemos llorado también en estos días. Es movimiento. ¿Qué hace la institucionalización que tiene que ver con el Estado? Hace así, estamos así y hace esto, lo paraliza y lo fosiliza. Eso es la institucionalización. Y eso hace cualquier Estado, incluido el Estado plurinacional de Bolivia. Eso va a pretender hacerlo. Entonces, lo que nosotras estamos planteando es que está bien, tampoco vamos a ir de la noche a la mañana allá por obra de una varita mágica, todo se va a solucionar. Es un proceso. Pero en ese proceso entendemos el Estado plurinacional solamente como un tránsito a nuestras utopías. Y en ese sentido, y con esto voy a terminar, en ese sentido, lo que nosotras estamos planteando es cuál sería la propuesta. Y vuelvo al principio. Si le estamos diciendo a nuestras hermanas y a nuestros hermanos que la comunidad es eso que tendríamos que construirlo, pues lo que quedaría en la utopía sería construir la comunidad de las comunidades, que supere los estados, que supere los gobiernos. O sea, va teniendo lógica, inclusive va teniendo, no sé si lógica y sentimiento, ¿no? Todas estas propuestas de la autonomía, la autodecisión, inclusive cuando el hermano de Rusia decía los pequeños lugares de energía, o sea, las pequeñas comunidades deberían tener su propia fuente de energía renovable, nos decía. Y yo decía de atrás, claro, pues eso es lo que estamos viendo. Las comunidades de las comunidades nos van a dar autonomía, no vamos a estar dependiendo unos del otro. Bueno, creo que lo que estamos haciendo es generar, desafiar a nuestras hermanas y nuestros hermanos de los movimientos sociales de Abya Yala y del mundo, les estamos desafiando a que empecemos a construir. Hemos nosotras como feministas comunitarias desmitificado esto y muchos otros elementos más, y la apertura para entre todas y todos construir. Gracias. Julieta, le damos la palabra a la compañera María Teresa Calderas. Ella es de la Fundación Guillermo Toriello, ella viene de Guatemala. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Como ya estamos sobre el tiempo, bueno, agradecerles a cada uno de ustedes la paciencia, el interés por estar aún aquí para podernos escuchar. Efectivamente, vengo de Guatemala. Surge a partir de la firma de la paz como seguimiento a los procesos organizativos acumulados durante el movimiento revolucionario en nuestro país, como parte de esa historia de poder continuar, porque como decimos nosotros en Guatemala, hay una consigna que decimos que la vida es lucha y se lucha siempre. Parte de todos esos procesos acumulados es que esta organización surge y estamos actualmente fortaleciendo, acompañando y también somos parte de las dinámicas de las comunidades en los procesos organizativos y políticos. En ese contexto quisiera iniciar mencionándoles que, bueno, como ya hemos discutido, lo hemos hablado en los diferentes espacios, todo este monstruo del capitalismo, de las políticas neoliberales impulsadas por los países imperialistas, pues nos afecta a todos nuestros pueblos y por lo tanto pues nos une una misma lucha. Y entonces en esa lucha es que en el caso de Guatemala estamos enfrentándonos de manera frontal a estas grandes transnacionales. No podríamos hablar de la soberanía, de la seguridad alimentaria, que en este caso lo que reivindicamos nosotros es la soberanía alimentaria, porque ya como los compañeros decían anteriormente, sí hay una gran diferencia. Entonces, en ese contexto es que, como ya les mencionaba, nos enfrentamos a todas estas transnacionales en la cual las mujeres también jugamos un papel determinante. Hay una lucha de arrebatamiento del territorio hacia estas empresas que cada vez se han instalado acumulando y despojando las tierras en nuestro país. Ahorita actualmente la mayor cantidad de tierras productivas están en manos de las empresas, tanto nacionales como transnacionales, en los diferentes departamentos de nuestro país. En mi caso yo trabajo en el área, en el departamento de Alta Verapaz, con el pueblo quechí, estamos ahí dando las batallas. Recientemente se dieron desalojos a las comunidades, donde también tuvimos pérdidas de compañeras, compañeros, una compañera luchadora quechí que fue asesinada precisamente por estas luchas que impulsamos. comentarles que precisamente en el marco de estas luchas, precisamente estando ya aquí, me informaron que recientemente, precisamente el martes, fue baleada una compañera luchando en contra de la minería en un país, en este caso en una ciudad, Ciudad del Golfo, que está muy cerca de la ciudad capital y que está instalado ahí una empresa minera. Fue baleada y actualmente está muy delicada, está en un centro, en un hospital nacional, y está muy delicada. Entonces, constantemente, como les mencionábamos, estamos enfrentándonos a esas transnacionales que nos han arrebatado nuestros territorios. La acumulación, el despojo, el saqueo de los bienes naturales, esto precisamente para producir los monocultivos, ¿verdad? En Guatemala la mayor parte de monocultivos son caña y azúcar, caña de azúcar y palma africana. La palma africana, pues como ustedes saben, sacan el combustible, ¿verdad? Y el aceite. Entonces es una lucha y decimos cómo es posible, ¿verdad?, que en los países, habiendo capacidad productiva, se esté utilizando todos estos monocultivos para alimentar a los carros, a los coches, como le dicen aquí en México, y mientras tanto la mayoría de la población pasamos hambre. Entonces, en ese contexto, las alternativas que tenemos como pueblos, en el caso concretamente de Guatemala, se impulsan diferentes sistemas productivos, ¿verdad? Como decíamos, en ese constante de lucha de poder pelear nuestros territorios, cuando, sobre todo en las comunidades organizadas, donde hay posibilidades de poder producir, se desarrollan sistemas productivos como es, por ejemplo, la milpa, ¿verdad? Yo creo que algunos pues ya conocen ese sistema, no voy a ahondar a explicar sobre eso, que ha dado bastante resultado en los lugares donde se lleva a cabo, así como también el de poder sembrar diferentes semillas, como le llamamos la diversidad productiva, ¿verdad?, donde se siembran diferentes semillas. Entonces, eso también de alguna manera viene como a decirnos, hay en el caso de nuestros pueblos, no es que no haya, digamos, no hayan formas de cómo solventar, de cómo sacar adelante la economía, en estos casos lo que ha ayudado, digamos, es más a la sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, sí hay experiencias muy positivas en ese sentido. El problema es que, como ya mencionaba, pues nos enfrentamos a estas grandes empresas, ¿verdad?, que no solo nos arrebatan en la tierra, sino que también nos meten empresas para competir y poder también acabar con las pequeñas empresas productivas que se impulsan desde las comunidades y desde el campesinado. Entonces, como ya decíamos, en ese marco nos desenvolvemos, en ese marco las comunidades sí están de alguna manera produciendo por lo menos para sobrevivir. Y una de las experiencias que también se ha tenido es el intercambio. En algunos lugares ya se ha iniciado al intercambio de los productos, ¿verdad?, para que también no se promueva solo la moneda, digamos, o el dinero como mercancía, ¿verdad?, y como darle el valor únicamente solo a un papel o a una moneda, sino que también parte de la solidaridad, de la economía solidaria, es cómo nos apoyamos entre comunidades, ¿verdad? Nosotros tuvimos la experiencia ahorita recientemente que se hizo la marcha indígena, campesina y popular, donde participaron diferentes organizaciones. Quien solventó esa marcha fueron las propias comunidades, cada uno llevando una libra de maíz, una libra de frijol, llevando diferentes productos, ¿verdad? Entonces, esa Fue un éxito porque a pesar de que fueron más de 8 días de caminata, que partió de un departamento de Alta Verapaz, de Cobán, hacia la capital, a pesar de los días, se cocinaba en la misma calle, ¿verdad? En los lugares donde ahí mismo se cocinaba, se consiguieron ollas, todos colaboraron para eso. Y se demostró que no, que muchas veces no se depende solo del apoyo económico, solo del apoyo en este caso de financiero de otras organizaciones, sino que de la misma gente se puede también impulsar la lucha, como parte también de ir retomando lo que fue, como les mencionaba, durante la lucha revolucionaria, donde el pueblo se volcó, donde la conciencia era mucho más alta, ¿verdad? Y donde no se dependía de ayudas de otros países. Entonces creo que sí hay experiencias, digamos, que nos une como pueblos, y que bueno, el tiempo pues no nos alcanza para poder compartir, quizás solo concluir con que, bueno, aparte de todas esas experiencias productivas que pueden haber, una cosa que también nosotros hemos ido trabajando es el de acompañar la parte organizativa. La parte organizativa y política es importante que a todo lo que hagamos le demos una intencionalidad política. Porque si solo nos detenemos en una cosa, o por ejemplo en este caso solo en la producción, le perdemos ese sentido, ¿verdad? Ese sentido de lucha, ese sentido de resistencia, ¿verdad? Porque en eso estamos, en esa jugada, como decimos, estamos todos y todas, ¿verdad? Del día al día, en la lucha constante, y por lo tanto le tenemos que dar esa intención. Si no le damos esa intencionalidad, todo lo que hagamos no va a tener soporte, no va a tener base, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante esa proyección, esa claridad, ¿verdad? Porque solo si estamos debidamente formados, vamos a estar más claros en lo que hagamos y vamos a tener éxito en todo lo que... Entonces creo que a grandes rasgos eso sería lo que quería compartirles, y muchas gracias por su atención.